estrella caer. Me inundo de felicidad su luz. Me dirigí donde ella se estrelló para ayudarla a sanar. Y en el camino vi a muchos niños que al igual que yo se iluminaron por esa gran señal que de los cielos vimos caer. Algo especial, un pequeño ser con su nave espacial nos agradeció que hayamos acudido a su socorro y nos regaló una estrella de luz. Cada niño que lo vino a ayudar y en el futuro cuando miren al cielo y vean estrellas caer serán suyas en su interior. Pequeño ser, y yo también a mi hogar regresé.